Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos una noche más a Guantes de Lobo Radio. Estamos ya en nuestro programa número 16. No hay muchas veladas estas semanas en España. Internacionalmente tampoco hay demasiada cosa. Así que vamos a centrarnos mucho en la velada de Illescas. Os vamos a desvelar el cartel. En breves momentos lo vais a tener también en Facebook, en nuestro blog, en Twitter. Vamos a hablar pues de alguna velada también que se prevé para los próximos meses. Y bueno, vamos a desvelaros un montón de cosas. Comenzamos. Bueno, como he dicho, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa número 16. Algunos, pues es vuestro primer programa que nos oís en directo, como Luis Martín. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, comenzamos con muchas cosas que contaros. De hecho, en este preciso momento le voy a dar a publicar para que todos podáis ver el cartel de la velada. Buenas noches, Javier, buenas noches, Patrick, ¿cómo estáis? Buenas noches, Álvaro. ¡Ay, qué nervios, tío! Bueno, se está cargando la foto del cartel en Facebook, lo vais a poder ver en breves instantes. Bueno, antes de pasar a analizar pues, todos los rivales, vamos a comenzar hablando pues, de una velada que se va a producir en Madrid el día 21 de enero en el Campo del Rayo. Va a ser una velada amateur, pero sobre todo también queremos publicitar un poco esta velada porque la organiza nuestro gran amigo José Alicante, el taxista más internacional, más boxeador. Que así se ha hecho el cartel. No sé si lo habéis visto, que es como un taxi de Nueva York. Y en medio está el J. Alicante, ya como los managers de antaño, ¿no os acordáis? ¿Cómo se llamaba aquel, el tejano que estaba? Bueno, un espectáculo. Un crack. Sí, señor. Madre mía, el tío, pues sale ahí José, que desde aquí le damos la enhorabuena porque, bueno, hay que echarle también un par de narices para organizar una velada. Aunque sea amateur, tiene muchísimo mérito. Bueno, como he dicho, va a ser el 21 de enero en el Campo del Rayo, en Vallecas, y va a haber 13 combates amateur. Está organizada pues por Segundos Fuera, por Tundra, Club Coraje Muñoz. Veo ahí Marca TV. Tendremos que preguntarle a José qué es lo que... ¿Qué ha hecho? Pues, ¿cómo es que está ahí? Exactamente, magia o algo así. Sí, magia borrás. Bueno, no sé. Ahora le preguntaremos. Y bueno, todos los que queráis ya tenéis también a la venta las entradas de la velada. Ahora pondremos el enlace también. Que son muchas cosas sobre la velada que tenemos que contar. Sí, a mí me están entrando hasta taquicardias. Vamos ya por ello, macho. Vamos a por ello. Bueno, vamos, muchos de vosotros, los que nos estéis escuchando, estaréis viendo en este momento el cartel. En el cartel podéis ver al Zar Petrov con una luna detrás, ahí en blanco y negro. Petia Petrov va a pelear contra Sergio José Olivas. Vamos a ir por partes, por el Mundial Latino. Este es el combate más importante de todos. Sí, señor. El Mundial Latino, traerlo a España. Contra un rival que mucha gente pues puede pensar a priori que bueno, viene de perder las últimas peleas y demás, pero ¿contra quién? O sea, es que estamos hablando el campeón francés Cyril Belanger, Samir Kasmi, también en Francia, ganó en el año pasado también el campeonato de Francia. Sí, señor. Estamos hablando de gente muy buena, con unos récords muy buenos. Y sobre todo que mira dónde empezó aquí nuestro amigo Sergio, dónde empezó su carrera. O sea, que no fue en Albalate, provincia de Guadalajara, sino que hemos estado Florida, Las Vegas, Nevada. O sea, que el tío ha hecho una carrera, pero potente, potente. Ha hecho una muy buena carrera. O sea, que normal que si alguien encuentra un récord, por ejemplo, o sea, sí que tiene, que es verdad que está un poquito equiparado entre derrotas y victorias, y que es verdad que gana bastantes más que de las que ha perdido, pero mire el porcentaje, por ejemplo, que tiene de caos. que es una cosa brutal. Está en torno a un 60% en unos pesos que él es súper ligero ahora, pero viene de pesos inferiores. Sí. Con lo cual, vamos a juntar cosas. Mira, las primeras, no sé cuántas son, pero por lo menos 10 peleas o así, que estamos viendo aquí en BoxRec en este momento, las ha hecho, pues así, en sitios completamente desconocidos, como en Florida, en Mississippi, las ha hecho en, exactamente, o sea, las ha hecho en Estados Unidos. Y si aguantas 10 combates en Estados Unidos, ¿qué significa? Que eres un boxeador interesante y por eso aguantas en un sitio donde lo que prima es el espectáculo, porque la tele es lo que mueve allí y todo. Hombre, tiene 8 peleas en Estados Unidos, que se dice pronto, cuando prácticamente nadie en España pelea en Estados Unidos. Tiene 2 en Francia, 1 en Bélgica, y las 3 peleas que tiene en Europa son contra unas rivales, pues que estamos hablando de un récord, que uno tiene 32 peleas ganadas y una perdida. Y contra Nate Campbell, ojo, que en ese momento estaba empezando, pero luego lo hemos ido viendo conforme han pasado los años. Nate Campbell, bueno, Nate Campbell todos es conocido por todos, que ha sido campeón del mundo, claro. También, bueno, de varios títulos, pues del IBF, del WBA, del WBO... ha peleado contra gente que ahora mismo es campeona del mundo. Sí, ha peleado en sitios absolutamente desconocidos. Hombre, contra Víctor Ortiz, por ejemplo, en Madison Square Garden, en el MGM Grand, un sitio pequeño. Sí. Con lo cual, hombre, en la Plaza de Toros de Cancún, Quintana Roo, un sitio excepcional, un sitio fabuloso. Bueno, pues ya está, no le va a venir de nuevo ni la Plaza de Toros ni Europa. No, no le va a venir nada mal, nada mal. Vamos a ver, José Pascual dice que se queda el cartel. Hombre, vamos a poner en un rato el link de donde se pueden comprar las entradas. Las podéis comprar en entradas.com. Bueno, ya ayer estaban puestas a la venta, no quisimos decir nada, pero bueno, ya están a la venta, pues entradas de grada, que van a ser a 15 euros, entrada de ring general a 20 y las 3 primeras filas a 40 euros. Hemos estado viendo carteles de anteriores veladas, de anteriores títulos, incluso del mundial latino anterior de Petrov, y la más cara eran 150 euros. Es decir, si la más cara de las nuestras son 40 euros. 40 por anticipado, que esto es claro. Y yo recomendaría que lo fueses haciendo por anticipado, porque como bien ha dicho Álvaro, ayer ni siquiera habíamos hecho publicidad, pero ya estaban puestos. Ajá. Y la magia de internet, ya hay gente que está empezando a comprar las entradas. Sí. Con lo cual, ahora que vamos a empezar con la publicidad, por supuesto, en el pueblo, ciudad, en Illescas, va a ser un acontecimiento, con lo cual mucha gente va a querer ir. Os recomendaría que fueseis haciendo lo posible por comprarlas por anticipado. Uno, porque son más baratas. Dos, porque lo vais a tener seguro. Y tres, porque, bueno, tampoco los precios cambian mucho. En taquilla, no. En taquilla, la entrada de grada, que aquí cuesta 15 euros, allí va a valer 20. Entrada de ring general va a valer 25. Y las tres primeras filas, que es o entrada VIP, que ya estamos acostumbrados, todos los que veis que siempre hacen un pequeño apartado, ahí tienes las tres primeras filas, van a ser 50 euros. Aquí son 40, con lo cual yo recomendaría que fueseis comprando las entradas en entradas.com. En el link os va a poner Álvaro ahora. En el link ahora os lo ponemos en un rato. Bueno, creo que son precios anticrisis completamente. La gente está acostumbrada a ir al boxeo, pues hay veces que no es muy... ¿cómo decirlo? Que es demasiado caro en algunas ocasiones. Y bueno, parece que nosotros vamos a poner unos precios bastante asequibles a la gente. Porque hay mucha gente que pone anticrisis y te casca una velada solo, yo qué te diría, pues de... no te voy a decir, no la voy a calificar, pero veladas que no tienen desde luego un título mundial en juego, y te las cascan por 20 euros la más barata. Sí, sí, 20 o 25. O 25. Aquí estamos hablando, fijaros, lo que os vamos a decir. Ya no solo, ahora entraremos en materia con cada uno de los enfrentamientos, quiénes son los que van a estar, qué es lo que va a pasar allí en el fondo, pero un título mundial, ya solo por eso, como telón de fondo, como pelea de fondo, y con Petia Petrov, ojo. Sí, sí, que se dice pronto. Y otro de los que va a pelear, bueno, va a ser Rubén Barón. que se dice pronto también, tener a Rubén Barón en una velada, pues la cosa cambia, ¿no? Es decir, Rubén Barón este año va a optar probablemente a un título muy importante, europeo o mundial, y bueno, su rival, pues George Gachegiladze. Un georgiano con un nombre complicadísimo. Sí. Está puesto en Facebook para que lo podáis buscar si queréis. Sí. Bueno, pues este georgiano, pues podemos hablar muy bien de él. Es un georgiano que va a venir aquí a darle muchísimo trabajo a Rubén Barón. Ha sido campeón de Georgia. Ahora mismo está colocado como el primero de... el primer georgiano. No, miento. Este es el rival de David. No, este es el rival de David, George Gachechiladze. George Gachechiladze, es verdad. Bueno, lo mismo da que da lo este mismo, es, ¿no? Bueno, pues comentamos primero el rival de David. Venga, vamos con el rival de David. El rival de David va a ser George Gachechiladze, que se dice pronto, lo tenéis ahí. Es bastante complicado. Bueno, este es ahora mismo el número uno de Georgia. Son 11 en su peso. Está bastante, bastante bien. Lleva 198 del mundo, ojo, de una categoría donde hay 951 boxeadores. Sí. Y David, que lleva pocas peleas. Hay que ver su récord, pues en las peleas que ha perdido, porque ha ganado 9, 2 por KO, y ha perdido 6. Es decir, tiene 16 peleas, porque una también es nula. Bueno, todas las que ha perdido, en la gran parte, son fuera de su país. Es decir, ha peleado en Francia y ha perdido. Ha peleado en Inglaterra y ha perdido. Pero muchas de ellas las ha perdido a los puntos, es decir, da la sensación que volvemos a las decisiones raras de claro. No sabemos muy bien si es porque claro. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, ya va, aparte estamos diciendo muchas de las que ha perdido, tampoco os creéis que el récord es una patata. Es un tío que tiene 25 años, ha hecho 85 rounds, la mayoría las ha ganado, el récord son 9, 2 KOs, eso os dice que no es un gran pegador, pero es un tío que te aguanta hasta el final, y tirado a la lona no le ha tirado casi ninguno. O sea, estamos viendo que todas, salvo el último, que bueno, que además las ha perdido contra Amor Belait Ali, que... Contra un tío que se llama Amor, lo único que te puedes dejar es hacer un KO. Con lo cual... Las que ha perdido son fuera y contra rivales que tienen un récord pues de 11 ganadas, ninguna perdida, 8 ganadas, ninguna perdida, 9 ganadas, ninguna, o sea, y una perdida. Y sobre todo es un boxeador que va para arriba, ¿eh? Porque fijaros cómo empezó así un poquito, bueno, ganó una por decisión unánime a los 6 asaltos en Georgia, hizo 3 peleas más en Georgia y ya salió por primera vez a Ucrania. Estamos hablando que salió ya cuando tenía el tío 23 años, con lo cual es un tío que se baquetea medio mundo, que sabe cómo hacer las cosas y que ya ha hecho peleas de larga duración, como por ejemplo cuando salió el Reino Unido, me parece. Es que esta del Reino Unido, aquí no viene en el BoxRec, pero fue el título vacante del peso super gallo, creo, el peso super gallo de la Unión Europea. Exacto. Aquí no viene, pero este señor, el rival de David, ha peleado ya por el título de la Unión Europea. Y ha peleado dos veces ya en Inglaterra, que como todos saben, bueno, ucraniano, y pelea dos veces en Inglaterra, con lo cual David ya se puede ir preparando el golpe duro, sí. Porque es un tío que demuestra por su récord que aguanta. Segundo, que ha salido veces de su país con 25 años, con lo cual puede ser joven de edad, porque vamos, lo que es como boxeador son 85 rounds peleados. ¿Cuántos son? En 14 peleas. Sí, en 16 peleas. Pues eso te dice 85 rounds en 16 peleas. 85 en 16, con lo cual el tío es un boxeador de larga distancia. Va a hacer un 6x3 contra David. David hasta el momento todavía no ha hecho, por ejemplo, ninguna de 10x3. No. Y este tío las ha hecho. Hombre, luego tienes... Lo bueno que tiene, yo creo, David, a su favor en este sentido, pues que el tío no es muy pegador. Nada. Porque solo ha tumbado a 2 de los 9 que ha ganado. Y no tiene pinta de encajar tampoco tan bien. Va a ser complicado para David, pero claro, hay que tener en cuenta que este tío viene ahora mismo de pelear contra varios de los mejores de toda Europa de su peso. Pelea en Francia, ha peleado en Ucrania. Ha peleado por un título importante ya. Por un título. Que lo ha perdido, pero vamos, 10x3 y ha llegado a la distancia. Sí, sí. Con lo cual, boxeador, o sea, como pegador, no es un peleador especialmente duro, pero como. O sea, como es un obelisco que va a aguantar todo. Patri, ¿tú cómo ves a este rival de David? Hombre, yo le veo igual que estáis diciendo, yo le veo muy duro y además en mente tengo la pelea de David, de Dani. Que le vimos también ahí en el Chaje 2000 contra otro georgiano, sí. Y vaya con el georgiano. Como todos sean así de fuertes, lo mismo que estoy diciendo, prepárate, pero bueno, que se prepare todo el mundo, porque aquí las cosas... Es lo que tú dices, que yo siempre tengo en el cerebro, esto no es atletismo. Eso es. Entonces, no es una carrera. Aquí cada uno... Hombre, otro punto a favor, David, es para su peso tremenda y absolutamente, o sea, es brutalmente fuerte. Ajá. Lo estábamos comentando antes de entrar aquí y si no hemos visto más caos de David, ha sido porque peleó su última pelea contra uno de una nueva categoría de boxeador que hemos fundado aquí, que es Bob Esponja, que era el ruso aquel, Shimanov se llamaba, ¿no? Sí. Que peleó contra Shimanov, que vamos, a ese tío ya podría haber subido a pegarle con una silla que habría seguido. Sí. Y por lo tanto, eso ya sabe lo que es. O sea, David ya sabe lo que es pelear contra un tío que se va a comer absolutamente todo. David, lo único que hizo una pelea excepcional. Todos lo vimos y supo pelear a un tipo que no caía ante unos puños que dolían hasta la primera fila. Hombre, ahora lo que tiene que, ya que tiene esa experiencia, no dará el bajón que dio, por ejemplo, en el tercer asalto, que yo creo que se despistó un poco. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que es una pelea que David se debería llevar en principio y a expensas de ver a este hombre. Bueno, nosotros hemos visto ya una foto de él y tampoco te puedo decir nada más que he visto una foto de él. Y no, va a ser una pelea muy entretenida y en las que esperamos ver a un David en progresión y para arriba, está claro. Hemos estado mirando, buscando en internet a ver si encontramos algún vídeo. No hay ni un vídeo, ni de uno ni de otro. Es decir, y tanto el uno como el otro, es decir, el de Rubén y el de David, han peleado muchísimas peleas internacionales. Pero ¿no os habéis fijado que eso es algo, un denominador común de todos los boxeadores georgianos? Es cierto. Me acuerdo, el rival. Pues no me extrañaría nada. El rival de Quiñonero, cuando peleó el título mundial latino, yo me acuerdo porque, claro, esto también quiero dejarlo muy claro. Ahora la gente dirá, buah, esto es lo de siempre. Rivales georgianos, que si no sé qué, que si tal. El último georgiano del que se habló así, diciendo que era una patata, lo digo porque algunas personas ya se han enterado antes de tiempo de quién era el rival. Algunas redes sociales han estado comentando, sin decir el nombre, que era un rival muy malo, que siempre volvíamos a los rivales de siempre, que no sé qué. La última vez que se dijo eso fue acerca del rival de Quiñonero. Y quiero recordar que Quiñonero se rompió un músculo del hombro peleando contra este hombre. Bueno, y pregúntele si no también a Dani Pérez Salido. Claro. Aquí que decimos, bueno, pues lo que dice Patri, exactamente, claro, que lo ha dicho antes Patri. Ajá. No, pues han traído a este a que se dé una vuelta por España, que lo vea, que uh-huh. diga qué bonito es el sol, o la rubia, qué tal estás. Pero no, me digo, luego se ponen a pelear y luego son tíos que son, además, otros iguales. O sea, ¿habéis fijado que solo uh-huh. tienen una ceja? Sí. Van con su ceja por delante, macho, y adiós. O sea que, bueno, no sé quién lo habrá dicho, pero vamos, si quiere que se ponga a pelear él después, es contra él. Estaba pensando yo. Es lo que decían algunos también, que ya que hay tanto valiente por ahí, pues que peleen contra los georgianos ello. Uh-huh. Estos no son los típicos georgianos que están aquí en España ya sentados, los vamos a traer hasta aquí, es decir, nos cuesta el billete de avión. Un riñón, que me lo digan a mí. Nos cuesta mucho traerles y aquí a Álvaro y a Patri. Porque son buenos rivales, la gente que no se engañe. Otra vez me voy al rival de Quiñonero. Cuando el Quiñonero lo tenía noqueado, el tío era un guerrero y seguía pegando en el aire. Y no había hecho ningún título importante. Sí, efectivamente. Este ya ha salido de su país 40 millones de veces, o sea que es georgiano, pues porque vive y pase ahí. Pero sí. Este tío ha peleado en Francia, las peleas en Francia. Luego te robarán, pero los boxeadores que hay ahí son verdaderamente espectaculares, muchos de ellos. Luego habrá todo lo que haya, pero cuando tú haces un título de Europa, amigo, ya sabes que algo por lo menos, cuando el río suena, agua lleva. Sí. Sí, claro, sí. Que ya ha tenido que salir de su país. Y que ha peleado en Inglaterra dos veces. Ha peleado en Inglaterra. Que es que quien pelea con Inglaterra y no sale con un KO, y este tío solo ha salido con un KO una vez, y técnico. Uh-huh. Ojo al dato. O sea, que es un tío fuerte, duro, y vamos a ver una buena pelea. Y el otro, el rival, este sí, el de Rubén Barón, va a ser Gary Abagian. También lo tenéis en Facebook, en el blog también lo podréis ver. Este tío me da más miedo incluso que el otro, ¿eh? Este chanta. Este lleva 24 peleas, ha ganado 14. Y tiene pinta de encajar muy bien, porque todas las que ha perdido, solo una por KO, sí. Y además, o sea, ha sido en el año 2009 campeón de Georgia. O sea, este tío tiene un recorrido brutal. Ha peleado también por título de la Unión Europea, ha peleado varias veces por el título de Georgia. En diferentes pesos, diferentes categorías. O sea, con lo cual va subiendo, 145, me parece que he visto antes, 145 rounds ha hecho a lo largo de su carrera en 24 peleas. Es otra piedra, estamos sí, sí. hablando. Sí, sí. Va a ser complicado. Van a ser muy complicados los dos rivales. Vuelvo a lo de siempre. La gente que no hable mucho sin verles. Y sin ver el BoxRec. Es decir, mirad el BoxRec, que el año pasado ha hecho 5 peleas, de las cuales ha ganado 3 por KO, 2 en el primer asalto. Bueno, perdón, 1 en el primer asalto, 2 en el segundo. Y otra dos puntos. Y ahora hablamos el KO, pero yo esto no lo sabía hasta ahora mismo. Y mira quién le hizo el KO. Mark Thompson, en el velodrón de Manchester, o sea, uno de los clásicos, uno sí, de sí. los verdaderos clásicos en el boxeo. Y cayó en el KO, fue un KO técnico además, y en el quinto asalto de 6. Joder. El único KO de su carrera, campeón de Georgia. Georgia es un país, yo no sé por qué hay tanto esto, pero Georgia ha dado unos boxeadores muy buenos. ¿Cómo se llamaba aquel? Chuck Bechtsade, me parece que se llamaba, uh-huh. que era un verdadero espectáculo. El francés Ali Ismailov es... Ismailov es de origen... ¿Esto? Ismailov, otro que peleó contra Quiñonero. Bueno, y fíjate, las dos derrotas que tiene de las últimas son una contra el que has dicho Mark Thompson, que tiene 20 victorias y una derrota. Os recomiendo que veáis a Mark Thompson, a ver si alguien le aguanta hasta 5 asaltos y cae por un KO técnico, ¿eh? Y otra contra Valery Brasnik, que tiene 21 victorias, ninguna derrota. Que además han sido en Ucrania. En Ucrania. A ver quién dice alguien de Ucrania teniendo los Klitschko ahí. Joder. Porque ahora dirán, no, es que es ucraniano. Vale. Es que fijaros en el BoxRec. Casi todas las que ha perdido las ha perdido fuera. Una en Suecia, pero y por puntos, ¿eh? Una en Suecia, otra en Ucrania, otra en Ucrania, otra en Inglaterra, otra en Ucrania y la última en Georgia. La última en su casa. La anterior, sí. Pero. Y la que ha perdido fue otra de las que ha perdido importantes de su carrera, es en Ucrania por el título de la Unión Europea. Por el título de la Unión Europea, bueno. Ojo, ha peleado ya 12 asaltos. Sí, sí. Que eso, quien sepa un poquito de boxeo ya sabe que es un salto de calidad absolutamente brutal. Mm. Y sobre todo a la hora de recibir castigo, aguantarlo. Sí. Porque vamos, si llegas a los 12 asaltos, en la siguiente, macho, ya tienes hasta costra. Vamos, que ya te pueden pegar y puedes encender una cerilla en la frente. Sí, sí, estamos hablando ya de... Ya es un tío poderoso, pero vamos, sí. Ya cuando has hecho dos veces en distintos pesos el título de tu propio país. Mm-hmm. Aquí en España igual nos parece una cosa... Pues no es tanto. A ver cuántos títulos de España vemos últimamente. Bueno, esperemos que a partir de ahora... Esperemos que a partir de ahora más, pero vamos, hemos estado con una sequía viendo... Pues una sequía, relativa sequía, porque siempre tiene que haber un campeón, pero mirar un momento en el BoxRec la cantidad de vacantes que hay, o desde cuándo es el último campeón que hay. Sí. O sea, que ser campeón de un país no es moco de pavo en absoluto. Segundo, ha hecho títulos internacionales, como es el título de la EBU. Y ya por último, ha peleado en Inglaterra contra Thompson, que ha peleado en Ucrania, ha peleado en varios países y aparte se las traga todas. Con lo cual, otra pelea muy interesante. Sí que cabe decir otra cosa distinta, es que aquí sí que puede ser un poco más de poder a poder. O sea, en cuanto David sí que sabía lo que era pelear a la distancia contra un tío que se lo comía todo, Rubén es diferente. Rubén es diferente, Rubén es mucho más técnico. Hombre, Rubén ya es un boxeador que a partir del tercer asalto está muy asentado ya en el ring. Claro. En cuanto a que ha visto ya en la distancia, sabe muy bien lo que es. Es una historia completamente. Que no va a ser entrar y pegar y pegar y pegar. Uh-huh. O sea, sino que ahí vamos a ver de todo lo que es en el fondo lo que se intenta de una velada, que es ver a un boxeador rápido, otro fuerte, otro estilista, otro técnico, otro táctico y todo. O sea, en el fondo, que es lo que tenemos en esta velada y que es lo que hemos intentado hacer para el día 11 de febrero en Illescas. Por cierto, un porcentaje de la taquilla, de la venta de las entradas, se va a donar a Cruz Roja. Es sí, decir, señor. Esto, bueno, pues también debería ser un aliciente para la gente, ¿no? Ponemos las entradas baratas, muy baratas, para lo que suele ser una velada por un título mundial encima. Uh-huh. Un porcentaje de la taquilla se va a destinar a obras sociales. Bueno, esto es un apunte, pero que considero importante también. Y otro que considero muy importante es de una persona que llevamos hablando muchos programas, sí, sí, como es Erika Alonso, que viene de hacer 25 peleas amateur, 25 KOs, 5 peleas profesionales, 5 KOs, y va a debutar en España en nuestra velada. Elegido mejor boxeador del año 2009 en... ¿Dónde era? En Indonesia. En Indonesia. Y yo solo recomiendo, ahora que ya tenéis el cartel a la vista, que ya lo podéis ver todo el mundo, es la mano que tiene Erika Alonso, macho. Sí, tiene una buena mano, sí. Joder, es que es como una pala, tío. O sea, sí, sí, tienen una buena mano. Y además, el otro día lo hablamos Álvaro y yo. Y así como, por ejemplo, sí que hay muchos boxeadores que dices, joder, este tío está como un toro. Está muy fuerte, muy definido. Aparte, se le ronda que tiene mucho trabajo en gimnasio. Cuando te dicen el récord de Erika Alonso y luego le ves, es cuando te lo empiezas a creer. Porque se ve que es el tío que es de constitución. Es así, es un toro, un roble. Sí, sí. O sea, que es que es una bestia. Sí, que sí. O sea, que si tú lo quieres doblar, macho, cógete una motosierra en vez de un hacha. Porque va a ser complicado. Bueno, su rival, aún estamos determinando cuál va a ser, por eso en el cartel, bueno, en lo que añadimos debajo, no está aún, pero bueno, va a ser un rival casi seguro español, creo que de alguna provincia distinta a Madrid, estamos ahí barajando alguno pues de Barcelona, de Valencia, si alguno de Barcelona y Valencia nos está escuchando, a lo mejor es él, un boxeador el que va a pelear, pero bueno, estoy seguro que va a ser un buen espectáculo, porque vamos a intentar buscar alguien que sea un estilista contra un pegador. Una cosa así puede ser muy bonita. Una especie de... ¿qué te diría yo? Un Tyson contra... ¿contra cómo se llama? Si lo estoy viendo la cara, además, y su anuncio demencial saliendo de la cama boxeando. ¿Cómo se llama este tío? Al que le mordió la oreja. Tío, si es que estoy mayor. ¿Y yo? Holyfield. Holyfield. Pues una especie de pelea como esa. Sí, sí. Hombre, Holyfield tampoco es que fuese un peleador de esgrima, pero más estilista que Tyson sí que era. Y aparte, ahora que dices lo del boxeador, que tú dices, a mí esto como boxeador, o sea, si yo fuese boxeador, es una pelea que me encantaría hacer. Sí. O sea, sobre todo porque dices, mira, un tío que debuta en España, que tiene un récord que es absolutamente brutal. El otro día le dijimos, ni siquiera Tyson tuvo ese récord. Mm-hmm. Pero ni en amateur, ni siquiera en sus, bueno, sus primeras peleas ya como profesional, sí. Pero 5, o sea, 25. 5-5-5. Hombre, ya solo por curiosidad, ¿no? Para verle en directo. Es una locura. Y además, estás peleando contra el que se supone, o sea, contra el que han elegido mejor boxeador del año 2009 en un país como Indonesia. Indonesia, para el que no lo sepa, tiene más habitantes que 4 veces España, por ejemplo. Uh-huh. O 5, más bien. Entonces, no sé si son 283 millones de habitantes lo que tiene. Bueno, en cualquier caso. O sea, cuando tú eres elegido mejor boxeador. Aparte, que boxean todos los días en ese país. Claro. O sea, que ahí se reparte estopa hasta el portero. El día en que no hay una velada seguramente sea porque están en otra. Bueno, esta semana he estado hablando con él. Está con muchísima motivación, tiene muchísimas ganas de esta pelea. Y además, según me están contando, se está preparando mejor que nunca. Sí. Sobre todo que no es lo mismo, ¿no? Ya vuelves a tu país, uh-huh. Es la primera vez que va a pelear en España, luego, sí. ¿No? Desde luego, para el público es una delicia. Sí. Bueno, para el público y para él, quiero decir. A ver, para él también, pero vamos, o sea, ver debutar en su país a un tío con este récord, o sea, que fuera, que nos ha ido representando, en el fondo ha ido representando a España. Sí. A la vez que a sí mismo, joder, que el mejor boxeador de otro país, tal y como está el boxeador en nuestro país, que de vez en cuando o nos roban o nos hacen de todas las perrerías del mundo, sin embargo, llegan a otro tío que se tiene que ir a la otra punta del mundo y lo elige mejor boxeador, pues verlo debutar sencillamente es una cosa espectacular, sobre todo con la edad que tiene, ojo, ¿eh? Uh-huh. Que tiene 21 años. Tiene 21 años y de las 30 peleas que ha hecho, aunque 25 sean amateur, lleva 30 caos. Es que es. Pero no. Es que en amateur es mucho peor. Yeah. Guantes más grandes. Y con casco. Claro. Protección. Y que debería tener aproximadamente 6 años cuando empezó. sí. Pues. Bueno, otro de los rivales va a ser. Otro de los boxeadores va a ser Raúl Gil. Este va a pelear ya en neoprofesional. Aún no sabemos el rival. Estamos ahí viendo, porque el rival probablemente iba a ser Nico González, Nico el de la Colonia, del gimnasio de Marcos y Diana, que les mandamos un saludo enorme desde aquí, un abrazo. Ayer estuve con ellos, ahora lo comentaré. Y bueno, ese podría ser un enfrentamiento muy bueno. Nico está enorme de fuerte, Raúl Gil vuelve a los rings. Raúl Gil ha sido uno de los máximos exponentes del boxeo amateur y neoprofesional en España. Hay que recordar que le dieron el premio junto con Cristian Morales al mejor combate del 2009, creo. Que fue un pedazo de combate. Creo que fue en 2009 o 2010. Sí, bueno, les dieron a los dos la revancha, porque creo que han peleado dos o tres veces. En uno de ellos, de lo bueno que fue el mejor combate del año. Raúl Gil, bueno, qué decir de Raúl Gil. Tiene más peleas que, sí, que Matusalén. Qué ganas de contarlas. sí. Y bueno, él está entrenando en Madrid Box Sport con David Sánchez, y David me contaba ayer que está muy fuerte, que ha estado guanteando con él y tal, y que estaba muy muy fuerte. Pues otro peleón, o sea, ya al margen de quién sea el rival, si es Nico, tanto mejor, si no lo es, pues hombre, solo ver a Raúl Gil es un privilegio, sí. Es un verdadero gusto ver pues un boxeador valiente, una rapidez, fuerza. O sea, a mí lo que me gusta es que tiene una cintura muy buena, con lo cual es un verdadero espectáculo. Va a ser buen espectáculo. El otro, combate neoprofesional, aún tampoco sabemos el enfrentamiento, porque es que el tema de neoprofesional ha coincidido justo que los campeonatos de Madrid, o algunos de ellos, van a ser la semana antes a nuestra fecha, al 11 de febrero. Entonces estamos teniendo complicaciones a la hora de encontrar amateurs, bueno, neoprofesionales, porque todos están muy interesados en los campeonatos de Madrid. Entonces, bueno, estamos ahí, pero vamos, no os preocupéis, que los que vengan será un grandísimo espectáculo verlo. Bueno, si lo importante... Claro, lo importa, por eso tardamos tanto. Como, claro. como dice Patri, estamos buscando lo mejor, y prueba de ello es ya el cartel... cuasi definitivo, o por lo menos, digo cuasi definitivo porque faltan una pelea. Los que salen en el cartel, claro, los que salen en el cartel están. Los que salen están. Con lo cual, solo por ver a ellos, aunque le pongan de rival cualquier de esto, que además tampoco va a ser así, porque estamos poniendo buenos rivales, ¿vale? Ya hemos comentado el récord de todos ellos, hemos comentado cuál es su historial, hemos comentado que no son nuevos en esto de salir fuera de España, en el caso de que tengan que salir, o que ya conocen varios, que ya conocen mundo. Con lo cual, yo creo que la cosa está muy bien y susceptible hasta de mejorar, ojo. Hemos cambiado la foto que habíamos puesto en Facebook. Hemos puesto la misma foto, pero ya con el enlace de entradas.com para que los que quieran adquirirlas las puedan comprar ya. Recordamos, 15 euros grada, 20 silla de ring y 40 euros las tres primeras filas. Eso en venta anticipada. En venta anticipada. Recordad que si queréis comprarlas el día de la velada y quedan... Y quedan porque recordad lo que os he dicho antes, o sea, ayer ni siquiera estaban anunciadas y ya había gente comprando. Eso es lo bueno que también hemos dicho muchas veces, que es lo que faltaba en este país, y es lo que hemos intentado darle este punto por encima, es promocionarlo de una forma que llegue hasta el máximo número de personas posible, y eso es en donde ha entrado entradas.com, con lo cual mucha gente está, supongo, bueno, todos los que os estáis escuchando, supongo que os veré allí. No querría escuchar otra cosa distinta. Y luego que mucha gente, tened en cuenta eso, o sea, la plaza de toros de cubierta de Illescas no es la de Leganés. Leganés tiene 15.000 personas sentadas. Estas somos un poquito más recolectas, más pequeñitas, son 5.830, el ruedo sigue siendo igual, con lo cual al final sí que acabará quedando pues igual un poquito de ring y no sé cómo, y esto, pero vamos, daros prisa porque esto se acaba. Desde aquí también os quiero pedir a todos que compartáis la foto, porque tenemos que intentar llenar, o sea, tenemos que volver a lo que ha sido el boxeo en España. Siempre no nos hemos cansado de decirlo aquí, que nosotros queríamos remontar esto, que queríamos hacerlo. Pues ya que apostamos por el boxeo, os pido a todos que compartáis la foto, que se lo digáis a vuestros amigos, a vuestros familiares, a todo el mundo que conozcáis, que se venga, que esto va a ser un espectáculo. O sea, en la misma velada, Petia Petrov y Rubén Marón. Joder, y yo voy a estar también. Ojo, yo voy a estar por abajo. Viene Javier Muñoz a la velada. Yo os lo llevo diciendo mucho tiempo. Álvaro, Patricia y yo estamos ensayando... un número. Exactamente. Ya lo he dicho. Un número o dos, no sé. Depende. Porque me he probado también el bikini para ir a pasar los números, no me quedaba bien, con lo cual tenemos que buscar a otra señorita. Pero vamos, o sea, yo os recomiendo que vayáis. Sí, desde aquí. Y sobre todo, antes que he dicho, claro, hombre, claro, os invitamos. Y ya antes que he dicho que la cubierta de Leganés es un poco más grande, bueno, notablemente más grande que la cubierta de Illescas, sin embargo, nosotros ganamos por otro lado. Y es que se ve desde la última fila de la grada, vamos, que es que te entran ganas de alargarlo y ayudar a Rubén Barón a tumbar al otro. Sí, sí. No, se ve perfectamente. Se ve perfectamente. Mañana vamos a ir a Illescas, a ver, pues vamos a ver unas cosillas por ahí, vamos a grabar alguna cosa para algún anuncio que pretendemos hacer. Iremos mañana, iremos el miércoles y bueno, os iremos poniendo fotos pues de dentro de la plaza, de fuera, pues Petia Petrov también va a venir el miércoles que viene, o sea que bueno, vamos a... Sí, así se podrán ver, si hacemos fotos ahí para que la gente vaya viendo la referencia de cómo es el sitio, sí, y vais a tener en persona, ¿sabes? Mucho espacio para aparcar por allí también. Eso de sobra. O sea, yo creo que estamos pensando habilitar hasta un puerto marítimo, o sea, con salida al Tajo para que luego lo esté. No, yo sé más de helipuerto a aeropuerto. Por supuesto. No, el jet privado ya está cogido. Por eso. Sí, Madrid y Illescas, que son 30 kilómetros, pero lo voy a hacer en avión. O sea, voy a despegar y antes de subir ya estoy abajo. Bueno, pues desde aquí recordaros a todos que Illescas está muy, muy cerca de Madrid. Bueno, está tan cerca que el otro día desde mi casa, que es Avenida de América, tardamos 17 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, sí, se tarda eso. Si no hay atasco, 17 minutos, porque es que hay... Mira... Tenéis la nacional, tenéis la autopista, tenéis la autovía, o sea, que es que joder, digo, coño, es que parece Los Ángeles, ¿no? Illescas. Sí, sí, sí. Tenéis absolutamente todo. Yo ya os lo he dicho muchas veces, de puerta a puerta, un día de diario, desde mi oficina en la calle Velázquez, donde yo trabajo, aparte de esto, hasta allí, atravesando Castellana, atravesando todo, 28 minutos. Sí. Que sí, que seguro que cuesta más llegar a Xanadú que está a tomar por. A tomar por amigos. Pues sí, seguro que cuesta más llegar hasta ahí un día normal que hasta Toledo. ¿Sí? No, desde luego, porque es que no, como dice Patri, o sea, tú llegas ahí, es línea recta y aparcas a la primera. Sí, sí. Claro. No hay problema. Con lo cual, no, a mí no me busquéis excusas con que estaba lejos y que no sabéis que estaba Illescas, porque en entradas.com tenéis el mapa para llegar hasta allí. Con lo cual. Bueno, y tele, estamos negociando ya con algunas teles. Bueno, marca. Energy, vamos a ver si alguna le apetece televisarlo. Hombre, pues sería... Yo creo que sería bueno para todo el mundo. Sí, bueno, según algunos, Pues explica un poco qué es Energy, por si acaso alguien sí, no ha visto. Energy es un nuevo canal de Telecinco, sí. Ya hemos hablado alguna vez de él aquí. No una bebida, ¿eh? No. No es una bebida, es un nuevo canal que va a hacer, pues, ha comprado los derechos de UFC, lo va a retransmitir y tiene intención, pues, de apostar también por el boxeo. Entonces, ¿qué mejor que apostar por la primera velada que retransmitan que sea un título mundial, ¿no? No, hombre, desde luego, y sobre todo de alguien de españoles. Uh-huh. O sea, que aquí en el fondo lo que estamos intentando darle un espaldarazo es al boxeo español, como llevamos diciendo pues, desde el primer programa. Uh-huh. Desde el primer programa ya llevamos 16, ojo, amigos, ¿eh? Ojo, ojito. Uh-huh. Hay gente, bueno, no diré más. Y que no es fácil venir aquí todos los viernes. No es absolutamente nada fácil. Y porque fácil. Queremos y porque nos gusta. Claro. O sea, por eso van 16. Y entonces, queriendo revitalizar el boxeo, hacemos estas cosas. Yo creo que cuanto más gente lleguemos, mejor. O sea, por los boxeadores, por el boxeo en general. Uh-huh. ¿Sabes? Porque aquí nosotros, el anterior programa, tuvimos el lío aquel, o sea, lo estuvimos contando, de nuestro imbécil favorito que nos insultó y nos encontró porque siempre aparecían los mismos. Hombre, si nosotros no podemos llegar a todos lados, pues cuanta más ayuda sea mejor. Tenemos el canal, que es impresionante, que es internet. Con lo cual pretendemos estar con vosotros el máximo tiempo posible, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de los blogs, a través de todo. Pero luego a la hora de la verdad, que es lo importante, que son las veladas, que es donde se ve boxeo de verdad. Eso es. Hombre, nosotros no tenemos un satélite en el techo de casa. Uh-huh. En el tejado. O sea, yo estoy planeando hacer uno, pero todavía con satélite Nova no ha salido. Entonces me va a resultar un poco complicado hacerlo con pasta de macarrones, o sea que... Bueno, pues la velada de Yesca, recordaros a todos, 11 de febrero a las 7 de la tarde. Y otro tema al del que vamos a comenzar, pues es un tema de actualidad de esta semana. Esta semana nos hemos enterado, por medio de David Quiñonero, que tenía intención de pelear contra Damián García. Casualmente, la semana pasada, en el especial que hicimos del año, hablamos de Damián García. Damián García fue... pues el artífice, a mi parecer, del mejor KO del año en España. Noqueó aquí en Navalcarnero, hizo un KO espectacular. Y bueno, pues va a pelear contra David Quiñonero. Solo lleva una pelea en boxeo profesional, pero lleva una carrera increíble en K1, increíble en el... en esto, ¿cómo se llama? K1, kickboxing, bueno, ha hecho de todo. Entonces, ojito con este enfrentamiento, que David Quiñonero lo puede pasar mal. Perdón. Le pudimos ver lo que acabas de decir, le pudimos ver en Navalcarnero y de verle subir y decir, esta pelea va a ser una pelea grande y digno de lo que dijimos, vamos. Sí. Bueno, y aparte, claro, Damián García, una sola pelea. ¿Quién es? Poné YouTube un momentito. Sí, poned Damián García en YouTube. Y a ver qué os parece. Mira, hay un KO que hace que es un crochet de izquierda cuando tiene el tío en una de las esquinas. ¿Qué dices? Mira, yo no sé si le ha querido dar un KO o es que le daba un poco de viento. O sea, es que es una mano de un natural que le llega directo al mentón. El otro todavía se está preguntando de dónde ha venido, si era un pulpo el que le estaba pegando. Porque es que es una cosa espectacular. Espectacular. Una fuerza, pero además natural. Hablábamos antes de Eric Alonso, lo compacto que es físicamente. Bueno, el récord habla por sí solo. Pero lo de Damián es una cosa verdaderamente espectacular. O sea, que estamos hablando... Mira los caos, casi ninguno con las piernas. Sí. Una cuestión antes de pasar a seguir analizando este enfrentamiento. Nos están preguntando que si las sacan a través de entradas.com, que dónde las recogen. Pues en el cajero, efectivamente. Tú mismo te has contestado, en el cajero. Creo que es Caja Madrid... Tienes Caja Madrid, hay Caja Guadalajara, hay Caja... Tenéis todas las cajas en entradas.com. Vosotros entradas.com lo podéis ver ahí. Tenéis todas estas asociadas, la forma de sacarlo, tenéis las instrucciones. Bueno, básicamente tenéis las instrucciones puestas allí, sí. Con lo cual podéis ver todo esto. Pero vamos, Caja Madrid, yo creo que hay pocos sitios en España donde no haya. Sí, hay muchos sitios. Y bueno, el enfrentamiento, Damián García. Un espectáculo de hombre, caos, a tutiplén. Contra otro que no sabe hacer caos. Claro, es que van dos... ¿Qué es David Quiñonero? Va a ser un choque de trenes. Yo no sé, me pensaría muy mucho en esa pelea, porque es que o puede durar 700 años o un segundo. Es que aquello va a ser un verdadero espectáculo. O sea, eso va a ser digno de ver. La pena para nosotros es que la pelea va a ser en Baleares, en Palma de Mallorca. No se sabe ni fecha ni hora, pero bueno, ya lo han dicho que va a ser allí. Es como... Intentaremos ir. Como decía el otro día Juan Rodrigo Ayats, que decía, bueno, aquí no tenemos pis, y claro, como no creo que se vaya a asustar nadie, cuando decía, me cago en la puta insularidad, sí. Pues lo mismo digo yo, macho, sí, que sí. Por una cosa o por otra, porque mira, David Quiñonero ha elegido como casa la insularidad, y mira qué peleas os encontráis ahí de vez en cuando. También es cierto que a mí, desde luego, personalmente me sorprende que David Quiñonero, después de volver a revalidar el título del WBC Plata. En vez de pelear por el absoluto, o que además se había hablado de que podía hacerlo en Alemania, ya me han llegado informaciones que no se ha podido hacer, pues porque ha habido algún malentendido en algunos aspectos entre promotores, y bueno, pues al final acaba haciendo una pelea pues que no es por ningún título. Pues todos sabemos cómo va la cosa. Ahora nosotros lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, pero hasta entonces lo hemos visto desde fuera y tampoco la gente se va a llevar ningún soponcio por saber cómo funcionan las cosas. Que es que hay muchos intereses de por medio, de vez en cuando, en Alemania específicamente, en Europa, porque hay televisión metida de por medio, promotores que sí que aspiran a otra cosa más allá de Europa. Y sí que de vez en cuando se complican mucho las peleas. Sí. Se complican mucho las peleas cuando hay más intereses que el puramente boxístico. Por eso mismo, o sea, ole por David Quiñonero, que en vista de que no ha podido hacer, pues se arriesga, y se arriesga mucho. Hombre, ¿verdad? Él tiene mucho más que perder. Que el otro, hombre, está claro. Más. Está claro, porque el otro sí que lleva una carrera muy larga, muy dilatada, importante, internacional, en K1, pero sin embargo en boxeo está empezando, como quien dice. Ya, sí. O sea, no empezando a boxear, pero sí empezando en el boxeo, que es muy distinto. Con lo cual, él asume un riesgo y lo hace en pos, hombre, primero, de él seguir peleando, que es obviamente que es lo que desearía todo buen boxeador. O sea, si quieres identificar a un mal boxeador es cuando tú le propones un adversario y te dice que no porque pega fuerte. Ya está. O no porque es zurdo. Hola, Travis Cloud. ¿Qué tal estás? Ya sé que esto no lo puedes velar, pero ya sé la fecha del siguiente enfrentamiento de Gabriel Campillo. Bueno, ya me estoy poniendo nervioso. Apaga un momento los micrófonos, espérate. ¿No nos lo habías dicho de verdad? No, pero porque se me había olvidado. Es que, macho, anda, olvidado, dime. ¿Por qué no tenemos publicidad? Eso digo yo. Pon unos momentos musicales. Espérate, a ver si Pichu aprende a ladrar ya. Macho, es el único perro que no ladra en el planeta. Bueno, es el cerca de nuestra velada. Muy cerca de nuestra velada. Sé que Campillo está a tope. A tope, no, a ya tope. Lo vi. Ya lo comentamos y ya lo vi. O sea, el que se enfrente con Campillo hoy en día, y hablo de cualquiera, léase Roy Jones Jr., léase Bernard Hopkins, me importa tanto 8-80, lo va a pasar mal. Incluso sí. Lo va a pasar mal hasta para perder dignamente. Lo va a pasar, sí. Ojo, o sea, que es que Campillo yo lo vi. Bueno, y Campillo es lo que hemos dicho siempre. O sea, es el estilista por definición. O sea, no es un tío que haga aspavientos, hemos visto que tíos muy raros, sino que es un tío que en su sitio, caminando, hace las cosas, pero vamos, flow. Deberían llamarle de Sugar Campillo. Sí, porque es esto, ¿cómo se llamaba? Mantequilla Nápoles, ese mantequilla, tipo de cosas. Nápoles. Que entraban los golpes, macho, como eso, como mantequilla o azúcar. Pero ahora, si a eso le añades, la fuerza es que el tío está como un toro, pero como un verdadero toro. Y aparte, tiene una cámara hiperbárica, que yo sigo con ello, que estoy totalmente loco con la cámara hiperbárica. Pues lo va a pasar muy mal hasta para no perder por KO. También es cierto que no es lo mismo entrenar en España que entrenar allí. La motivación es completamente distinta. Los sparrings no sé si serán mejores, pero desde luego cuanto menos... Hombre, sospecho que... Sé que le están poniendo unos sparrings. Hombre, por lo menos brutales. Tienes más donde elegir. Sí. Y sobre todo tienes el dinero para traerte a los que sean. Claro. Bueno, aquí en España también hay dinero, ojo, yeah. Que es que aquí muchas veces decimos que no hay nada, pero a verlo, ahí lo. Sí, el tema es quién se lo quiere gastar. Claro. Sí, que nos lo digan a nosotros, que me están saliendo estas ojeras de esto. Pero que bueno, oye, que Campillo yo lo veo, pues si no es el campeón del mundo, cerca va a estar. Y siguiendo con Quiñonero, yo decía, ole por Quiñonero precisamente por eso. O sea, no tienes otra oportunidad, pues espectáculo. Es lo que hemos dicho durante muchísimo tiempo. ¿Y contra quién te vas? Pues contra un tío que te puede hacer un caón cuanto menos te lo esperes. Campillo, bueno, o sea, Quiñonero ya hemos visto que no ha rehuido, que no rehuye oponentes. Léase el último Ismailov. Bueno, Ismailov es un pedazo de bicho, un tanque. Sí, es una bestia. Pues ahora nos encontramos con 7. Que es Damián es una brutalidad, y os recomiendo que lo veáis en K1, que es donde ha hecho su carrera. Pero vamos, los KOs que ha hecho, pocos con la pierna. Muy pocos, sí. Pocos, sí, con la pierna. Muchos de puñetazo. Se ayudaba mucho de la pierna para que cayese el rival, pero le remataba con él. Sí, pero a la hora de la verdad te caen 40 kilos de brazo en el mentón. Sí, sí. Que es una cosa que es una gracia, vamos. Y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a pasar a... Hoy no va a haber... Bueno, va a ser histórico, sí. Pero va a ser de películas. Bueno, en concreto, de una saga relacionada con el boxeo. El otro día lo dejamos como adivinanza, es complicadísimo, ¿eh? La adivinanza, Star Trek. Star Trek. Exactamente, la gran saga boxística. Bueno, pues vamos a comenzar con el boxeo histórico peliculero, podríamos llamarlo. Bueno, pues la saga de la que vamos a hablar es ni más ni menos que... Hombre, Rocky. La esta que yo creo que a algunos os sonará, por lo menos. Sí. Bueno, pues... antes de seguir, macho, tengo que dar un saludo que es a José Pascual, que eres un crack, tío. Sí, eres un fenómeno. Pero un verdadero crack. Ya hemos visto que has compartido el enlace de la velada. Sí, sí, bueno. Sí. Aquí, nuestro heraldo, tío. Nuestro heraldo. Sí, sí. Bueno, pues Rocky, yo creo esto va a ser un poquito light y vamos a participar todos porque aquí quien no ha visto Rocky. Pues desde luego de aquí todos y todas. La 1, si os acordáis, año 76, Stallone era un verdadero inventado. Un tío que salía de la nada, así que ¿cómo os puedo decir? Como si ahora mismo llega Nacho Vidal y hace un peliculón nominado al Oscar. ¿Nacho Vidal? Sí, sí, porque... ¿Por qué os digo Nacho Vidal? Porque Stallone había hecho una película erótica. ¿Ah, sí? Y de ahí viene el nombre de... Y de ahí viene el nombre de Rocky, el potro italiano. Anda. De Italian Stallion. Es porque él, en esa película erótica, era el potro. O sea, que erótica que no porno, ¿no? Bueno, erótico festival, dale, así. Yo no quería entrar en más detalles, vamos, macho. O sea, porque yo ver a Stallone con la boca torcida y dando candela a la susodicha es que no... O sea, es que no entra en mi... Por favor, Javier, no soy niño. Bueno, Adri, tú apaga, pero... Adri no es un niño, es un... macho. Adri es menor de edad, o sea, que tápate los ojos... Sí, los ojos. Como te tapes los ojos vas a escucharme igual. Pero bueno, pues venía a hacer una película porno, llámalo que sea. Bueno, era año 76, con lo cual una cosa cuasi erótica, era porno duro y del malo, además. Del malo. Bueno, pues en esa primera película, no sé si os acordáis vosotros, bueno, Rocky es un desgraciado de uno de los peores barrios y más peligrosos barrios de Filadelfia, que lo que se dedica es a ser el matón del puerto a las órdenes de un mafiosillo italiano, que es el primero en el que empieza a patrocinar, de hecho. Uh-huh. Bueno, luego la cosa viene Apollo Creed, una de las cosas más inverosímiles de la historia del boxeo, o de la historia del cine, en el fondo. O sea, aquí estamos hablando muchas veces de, joder, yo rehuyo a este tío porque es que pega fuerte, y sin embargo le conoce perfectamente. Yeah. Pues imagínate lo que es que se te caiga una pelea y dices, bueno, pues nada, cógete la guía de boxeadores de Filadelfia y me pones al primero que te encuentras. Este es zurdo, va, a este le voy a pegar una paliza. Apollo Creed, Carl Weathers se llamaba. Un verdadero crack. Que ese tío lo ponías a boxear y yo creo que ganaría hoy a una parte importante de los boxeadores de que existen en este momento, ¿eh? No sé, es que estaba reventado el tío. Ahora, como actor era un verdadero truño, pero el tío boxeando a mí me encantaba. Además intentaban imitarlo revalidar un poquito, o no revalidar, sino simplemente enfrentar a Rocky Marciano con Mohamed Ali. Ajá. ¿No os habéis visto vosotros cómo boxeaba Apollo Creed? Uf. Que era Mohamed Ali. Sí, era de ese estilo. Y luego tenías a Stallone, que yo no le llamaría Rocky Marciano porque es que Rocky Marciano me encanta. Luego está, ¿qué te diría yo? Pues Sylvester Stallone, que pelea como un estibador de puerto, que le acaban de quitar el jornal y entonces va persiguiéndolo detrás de un saco de cemento. O sea que no... lo suyo era muy fuerte, tío. Madre mía. Pero... Bueno, Rocky fue, bueno, y ha sido para muchísima gente el referente de todo el boxeo. Mucha gente, de hecho, comenzó a boxear gracias a ver las películas de Rocky. Entre ellos yo no me encuentro, pero... O sea, pero si yo llego a ver Rocky antes de empezar a boxear, vamos, yo lo que me dedico es al fútbol americano, pero en Valladolid. Con lo cual, bueno, me está diciendo aquí, me están chivando una cosita. Estaba intentando hablar con Muñoz por escrito y no nos hemos entendido muy bien. ¿Tú quieres hablar del vídeo del entrenamiento? Hombre, yo lo que quiero hablar es del vídeo de Mick. Búscalo. Mick. El vídeo de Mick. Ah, del vídeo del entrenamiento. Sí. El vídeo de Mick. Bueno, hay una. Esto es para ponernos un poquito golosones. Pero no sé si os acordaréis, Mick es uno de sus. Es el entrenador de Rocky Marciano, que es ese viejo entrañable con la nariz picada. Y muchas veces el tío lo que decía, en mi tiempo había un tío que se ponía, por ejemplo, chinchetas en el guante y así me dejó la cara. No sé si os acordáis. Es verdad, es verdad. Que es una de las frases históricas de eso. Y ahora, pues, vamos a poneros una de las cosas que seguramente os sonarán. Se nos ha acabado la música. Se nos ha pirado de mala manera. Esto que, está... A ver, hoy todos tenéis que entender que... Que día de reyes. Que es un día de reyes, hemos tenido menos tiempo para preparar. Algunos hemos tenido que trabajar incluso. Bueno, pero vamos, pasamos. Entonces, en aquella pelea, voy resumiendo mientras que Álvaro va buscando las cosas. En aquella pelea contra Apollo Creed, si os acordáis vosotros, 15 asaltos. Estamos hablando del año 76. Bueno, se meten una de las verdades, unas tundas, pero que se aproximan, pero es demencial. O sea, que es que el tío sube y yo creo que podrían ponerlo hasta que se disparan. El tío llega, bueno, acaba en su este y queda el combate a los puntos. Mentira. Decisión dividida. Gana Carl Weathers porque es el campeón, ajá, pero el tío no gana a nadie. Al final todo el mundo, Italian Stallion, venga, Rocky. Y ahí es donde viene una de las partes favoritas para mí de Rocky, que... Aquí Adri García, que tengo casi 17. Amigos, todavía te queda un año para 18. Un año y pico. Un año y pico. Y el pico es el jodido, ¿eh? Y aquí tenemos, pues, en aquella pelea... ¿De dónde viene? Todo viene de esta canción. Ese es Rocky dando la pena, no yo pegando nada. Ahí veíamos a Rocky haciendo flexiones con una sola vara. Es que es absolutamente brutal. Este es un demente de la hostia. Bueno, pues esa pelea año 70, esa película en el año 76 estuvo nominada, me parece que fue, no sé si a 9 o a 11 Oscar. Ojo, estamos hablando que hay mucha gente, hay mucho espabilado, y esto es una cosa que me molesta muchísimo, que es que cuando hablan del boxeo y el cine, a mí esto no me gusta porque esto es un peñazo, a mí esto no me gusta porque es irreal. Y digo, pero ¿cómo no vas a ser irreal si es una película, amigo? Pues claro que es irreal, cojones, que es lo que se pretende. Y nada, ganó, atentos, el único Oscar de Sylvester Stallone a lo largo de su carrera. Mejor guión. Stallone, que vosotros muchos todavía sospecháis si sabe escribir o no, pues ganó por el mejor guión. El mejor guión. Luego estuvieron nominados, bueno, estuvo Talia Shire. Pero estuvo, ganó mejor película también. Ganó mejor película, pero digo Stallone como Sylvester Stallone. Yeah. De los estos solo ganaron dos Oscar. Bueno, la mejor película, que es el Oscar del año, ajá, y la mejor. Y el mejor guión. Bueno, luego estuvieron nominados, pues estuvo el primo Polly, estuvo nominado como actor, estuvo nominado Mick, estuvo nominado Talia Shire como Adrian. Estuvo nominada, estuvo nominado, no sé si la banda sonora, las fotos, bueno, estuvo nominado aquello hasta el del catering, estuvo nominado a los Oscar. Y entonces, pues claro, Sylvester, que se vio potente, venía del porno y de repente gana un Oscar. Joder, hombre, claro, yo también seguiría por ahí, no vaya a ser que me confunda, porque claro, luego Sylvester se confunde y hace cosas como el juez Dredd. No sé si acordaréis, que es esa especie de mutante demencial que lo único que hace es aplicar la justicia en una moto que vuela, tío. Ese es el resumen, la sinopsis de lo que podemos decir del juez Dredd. Pues la segunda, más de lo mismo. Rocky ya lo empiezan a conocer, se compra una chupa demencial. pero verdaderamente demencial. Una chupa con un tigre que es para quemarla con él, pero con, y a él con ella puesta. Se empieza a comprar, se compra la casa. Que yo no sé por qué la otra se queja por la casa, pero deja al muchacho tranquilo. La otra no quiere que boxee. Digo, pero tía, si estás poniendo pienso a los perros, déjala que boxee, que te ha puesto en una casa de puta madre. Bueno, pues nada, la otra no quiere que boxee para tener, bueno, líos. Pero al final, sobre fondo, que es una película de entrenamiento contra un tío que es la leche, y al final lo acaba ganando, que es Carl Weathers, su acérrimo de enemigo, que al final acaba como amiguísimo, tierno infante. Y pasamos a la tercera película. Aquí con la tercera película, aquí es cuando empieza ya a Rocky se le empieza a ir de las manos. Al bueno de Stallone, aquí ya mete a MA. O sea, que eso ya es de locos. O sea, MA de boxeador. Es que, o sea, MA, ¿cómo se llamaba aquel? Sí, el Mr. T. Además, Mr. T, que salía de... Este quería ser sí o sí actor, que me vi yo un documental de él. Quería ser sí o sí actor y se metió a portero de discoteca. Y se empezó a poner collares y todas estas colgantes y tal, y le cogieron por eso, porque le gustaban lo de los que llevase más de collares y un montón de cosas, mira, de esas. No lo sabía, pero es que odio esa discoteca ya. O sea, porque ese tío como actor, bien es cierto que como el Niteno M.A. Barracus era insuperable. Hemos visto la película del equipo A en tiempos recientes, y el 9MA es una tragedia, una especie de pacifista de mente, o sea, que no va ninguna, que es una cosa ridícula. En cambio, el otro tenía eso, aquel, con sus collares, con sus pendientes de pluma, con que solo bebía leche, pero bueno, ese tipo de cosas ya no se han vuelto a encontrar. Y M.A. Barracus, pues es el prototipo de boxeador, pues lo que diríamos mal y pronto, y en latín, un pedazo de gilipollas. Que es el tío que insulta a su mujer, el tío que insulta a Rocky. Rocky, que ya sabemos que... Me suena todo eso que me estás diciendo. ¿Te suena? Sí, me suena. Yo lo sospecho también. Entre ellos uno está en la cárcel. Entre muchos. Hoy ha entrado, por cierto. Hoy ha entrado. ¿Ah, sí? Hoy entraba, sí. Es verdad, hoy es el 6 de enero. Sí, qué buen regalo de Reyes. Toma, sí, para los de la cárcel, dices, ¿no? Para los de dentro. Se va a poner... Floyd, prepárate, amigo. Madre mía. Bueno, Hulk Hogan, sí, no estás hablando de Hulk Hogan, pero eso ya viene en la siguiente película. Es que, macho, es que es de dementes todo, es fabuloso. No, eso es en la tercera. Hulk Hogan, que se llama Mr. Amor en la película esa. Yo doy amor a todo el mundo, tío. ¿No lo habéis visto vosotros? Sí. Que se quita esa camiseta, que yo no sé de qué estará hecha esa camiseta, pero da asco como la rompe, tío. Hulk Hogan, que luego apareció en Los Vigilantes de la Playa también. Es verdad. Y luego tuvo un... Bueno, es que, tío... Tuvo un show, él solo. Luis Martín, la acabas de liar tú ahora mismo, macho, hablando de Hulk Hogan. Sí. Tuvo un reality para toda la familia Hogan, que la hija de Hulk Hogan está que se parte de buena. ¿No habéis visto vosotras? ¡Hala, qué exagerado eres! Está muy bien, hombre. Bueno. Y aparte luego tienes a papá que se rompe la camiseta en el salón. No he ganado mi equipo. Pues bueno, como no podía ser de otra manera, hombre, MA es el boxeador, pues el que debía ser el antiguo Rocky. Lo que pasa es que con mala leche, pobre, que lo único que hace es pelear, o sea, que entrena en los alambres del tren, vamos, prácticamente, y que cuyo único objetivo es el campeón del mundo. Lamentablemente para el bueno de MA Barracus, Rocky se lo cepilla. Que no podía ser de otra manera. Para los que no lo habéis visto, para los que no, al final. Para los que no, pero bueno, es que quien no suponga que Rocky va a partirle el alma al bueno de esto, es que está muy mal. Cuarta película. Aquí ya es pues una especie de elegía a la demencia, a la locura senil, o yo no sé qué le pasaría. Se pasaría con los esteroides o con cualquier cosa. Sí. Pero vamos, es que parió una de las cosas más raras. Busca el vídeo mientras yo hablo de ello. Que es el discurso final que hace en la pelea contra Iván Drago. Oh. El discurso final, año 1985, plena Guerra Fría. Bueno, plena, estamos ya en los últimos extractores, pero vamos, la Unión Soviética no cayó hasta 4 años después, en noviembre, en el año en 1989. Uh-huh. Bueno, pues tenemos luego hasta algunos en 1991. Luego de esto, pues Iván Drago, que es un boxeador que aparte lo ponen como ruso y el tío en verdad es sueco. Ah, sí. La mujer la ponen como rusa y en verdad es danesa. La mujer de Iván Drago, que además era en aquella época la mujer real de Sylvester Stallone, era su mujer en la vida real. Bueno, pues Iván Drago hace una pelea primero contra Carl Weathers, contra el antiguo Apollo Creed, que se convirtió en la 3 en su entrenador, y que se lo lleva a entrenar a California. Bueno, es que es como una especie de compendio de trastornos mentales. Mira, hemos encontrado el discurso final de Rocky. Y atentos, os vais a cagar. Esto es... Rocky en Siberia, con una bandera de Estados Unidos en plena guerra. Atentos a la jugada. He venido aquí esta noche y no sabía qué ocurriría. He visto a mucha gente que me odiaba y no sabía qué pensar sobre eso. Pero supongo que vosotros tampoco me gustabais. Pero durante el combate he visto muchos cambios. Lo que sentíais por mí y lo que yo sentía por vosotros. Aquí había dos hombres matándose el uno al otro. Pero dos es mejor que 20 millones. Iván Drago en este momento le está mirando con mucha atención y se supone que en el resto de la película no hablaba inglés. Lo que intento decir es que si yo puedo cambiar y vosotros también, todos pueden cambiar. Ole tus huevos, Rocky. Esto es un discurso en plena Siberia. En la guerra fría. Gorbachev se está levantando a aplaudirle. Recordar que Gorbachev estuvo implicado en el complot para asesinar al Papa, el de Aliatka, sí, o sea, con lo cual es un tipo que está verdaderamente entregado a aplaudir a un tío en plena Siberia con una bandera de Estados Unidos. Quiero decirle una cosa a mi hijo, que está en casa. ¡Feliz Navidad, hijo! ¡Te quiero! Y lo traducen porque el niño no lo ha entendido en inglés. Bueno, el entrenamiento de esta película es el mejor de la saga, pero sin lugar a dudas. Cuando el tío se va a correr con unas botas de lluvia por una montaña con son 500 metros de nieve y luego en vez de hacer pesas levanta a su familia en un carro, dices, tío, a mí ya no me queda nada más por ver. Y eso que no me drogo. El día que no haga, macho, esta película será 7.000 millones de veces mejor. Bueno, en la quinta pelea es ya cuando empezamos a meter a boxeadores de verdad. En la quinta de estas, vosotros si os acordaréis, metieron a que llamaban el Duque, a Morrison, a Jim se llamaba, o no me acuerdo, pero vamos, en esa película vosotros acordáis que Rocky coge bajo su tutela o en su entrenamiento a un chico que dice que él boxea muy bien y que por sus narices lo va a hacer. Bueno, el tío empieza, resulta que es cada uno detrás de otro, va para arriba y ese era Timmy Morrison. Que Jim, en la vida real, vosotros os acordáis que ha vuelto a boxear ahora. Uh-huh. Después de 10 años inhabilitado por SIDA. Joder. Tenía SIDA y claro, no le dejaron y ahora ya se ha curado, o los anticuerpos se le han bajado, como sea, esto, no soy médico. Pero el tío ha vuelto a boxear ahora. Hombre, yo no me meto a boxear con un tío que ha tenido SIDA. Y contra este tío, ¿vosotros habéis visto la cara que tiene? Es que es una especie de narcoléptico peligroso. Es un tío absolutamente reventado. Es como el Rocky de verdad, todo hinchado. Uf. Pero con ojeras que... O sea, tiene más ojeras que ojos. O sea, él ve a través de las ojeras, no de los ojos. Bueno, a Rocky le pillaron en Australia con anabolizantes para caballos. Hombre, no se ha partido. Es que si no, ¿cómo levantas eso? Que el tío tiene... que el tío tiene más años que... Qué mal tú sabes. Sí, pero sí, qué mal pensado soy. Seguro que sería para su granja de caballos, sí, o algo así. Claro. Tiene, exactamente. Una granja ahí, de tiene hecho, una granja de caballos. En el hipódromo de Madrid, aquí, sí, los caballos. Compiten, pero compiten por los anabolizantes, a ver quién llega antes. A por ellos. Y os aseguro que gana Sylvester. Bueno, pues en esa película no tenemos pelea de boxeo, pero tenemos un gran palizón al este en la calle. Sí. Que es una cosa verdaderamente espectacular. Es Rocky, te desafío. Por cierto, que el manager en aquella película se llama el Duque, de Duke, y el Duque es como llamaban a Morrison en la vida real. Ajá. Con lo cual, eso, fíjate, porque en las películas de Rocky sí que es verdad que hay mucho guiño al boxeo, al mundo boxístico en general, pero en casi todas sus películas. Si no son con boxeadores reales, como Antonio Tarver o como Morrison, el propio Morrison, sí que tienes, por ejemplo, en la película, en la primera... Ajá. Aparecen como estas, llegan, están por ahí, no como estas, sino un cameillo, lo hace Joe Frazier. No sabía que salía Joe Frazier, ¿eh? En la película aparece, en la parte del ring hace un camello cuando sube a la parte de arriba del ring. Este tío también, por ejemplo, las formas de entrenar de Rocky con la chuleta, que a todos nos parece una cosa ridícula, lo hacía Joe Frazier. Uh-huh. O sea, que van cogiendo muchos datos, lo van cogiendo de Frazier. Eso, cuando hablamos de él, del bueno de Smoking Joe, sí que dijimos que esta película quiso revitalizar en aquel momento pues el estilo boxístico de uno y de otro. Mm-hmm. Carl Weathers posiblemente lo consiguió, el bueno de Sylvester pues ganó el premio al mejor. Y bueno, ya pasamos a la quinta película de Rocky. La quinta es contra Morrison, que le unta la badana. en la calle. Y en la sexta. Y en la sexta ya se nos va absolutamente. O sea, esto ya está. O sea, tiene un tío que es un perfecto vejestorio, que lo que hace es regentar un un restaurante italiano, y su hijo, que es una especie de yuppie medio homosexual, que tiene más muñeca que un ventilador. Madre y mía. Lo que se dedica es que, porque han visto en la televisión una por ordenador, en el que dicen que Rocky habría ganado al actual campeón, que es Antonio Tarver, uh-huh. Si os acordáis, el primero que ganó el primero que ganó decentemente, después de Montel Griffin, a Roy Jones Jr. Uh-huh. Para mí un verdadero paquete como esto. Yo no entiendo cómo pudo ganar. A mí no me gustaba nada. Aparte una especie de cosa flácida rara. Sí, el cuerpo nunca llegó a estar definido. Pero nunca. O sea, era una cosa rarísima. Era como el peluquero del barrio. Sí. Era una cosa extrañísima. Y nada, pues entonces esto lo ve, se pican, y el promotor de Antonio Tarver, que en aquella, no sé cómo se llama la película, la verdad, intenta... No, era Ludivela. Ludivela es Ludivela, el de verdad. El que es ahora mismo también promotor de, claro, de Sergio Maravilla. Ah, yo pensaba que era Don King ese. No. Don King, ese sí. Es uno calvo. Yo pensaba que era del pelo así. Con... No, pero ese no sale en ninguna película. Ah, pues a mí me sonaba que sí. Don King, que el otro día hizo una velada en Miami. Ahí estaba el tío, 80 años y con sus banderitas ahí en la primera fila. Sí. Lo da todo como en el funeral de Ali. Con unas mujeres. Sí. En el funeral de Ali ya los quiero matar. Madre mía. Pues unas mujeres, el tío. Uy, digo, de Ali. No, pero porque Ali tenía, claro, la mente tenía de Ali, la imagen de Ali. Claro, ya se quiere cepillar al bueno. Ya se quiere cepillar al bueno de Ali. Madre mía. Bueno, pues en esta película lo que se convierte Rocky es una especie de filósofo trasnochado, que lo único que hace es dar recomendaciones a su hijo como la que sigue. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Uy, madre mía, lo tenemos en latino. Y ahora espérate, que esto es mejor aún. A ver. No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre: este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible, y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Esto es lo mejor de la película, sin duda. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo soy el hijo y me acojonaría si Rocky me gritara. Así. Como no está, yo que se opera en cualquier situación. Mira, se le está saliendo un poco de botox por ahí. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Hasta el perro se pone... Pero hasta que, hombre, no empieces a creer, sí, en ti mismo. No sé si os estáis escuchando, pero hay un perro que va a sufrir una catástrofe nada más bajar yo de aquí. No olvides visitar a tu madre. Bueno, y debemos decir que además su hijo es el de Hero. No sé si lo sabéis, no sé si seguís esa serie, alguien. No, Hero es la primera vez que lo escucho, de hecho. Sí, joder, no, pues no, la serie de Hero, él es el protagonista. ¿Ah, sí? En esa serie, no, sí. Hablando de hijos, os voy a decir una cosa que mola mucho más. Y es... Ah, espérate, un momento. Que el hijo en la película número 5, que es la de Tommy Morrison, vosotros no sé si os acordaréis que el niño le zurra en el colegio, que es una cosa de locos. Y que luego se mete a boxear con Rocky y tal. Pues ese es el hijo de Stallone, de verdad. Anda. ¿Cuál es su segunda película? Holocausto caníbal. Así acabamos, tío. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ese fue la segunda película. Y yo creo que ya está muerto. Claro, un tío que hace el Holocausto caníbal, pues. Si alguien ha visto Holocausto caníbal, pues primero me preocupará que lo hayáis visto. Yo tengo hasta el DVD, o sea que eso sí que ya es para preocupar del todo. Que lo compré en Vips, digo. Esto se comprará, pues yo que sé, de contrabando en Colombia o una cosa así, pero vamos. No, no, en Vips. Holocausto caníbal, tío. Y bueno, ya Rocky, como pues volvió a sus orígenes hace 2 años, volvió en la sexta película, a rollo filosófico, rollo entrenamiento, rollo voy a ganar. En este caso no gana, pero hace el peleón, todo el mundo Rocky, y del campeón no se acuerda nadie, que pasa, es campeón y pelas con Rocky. ¿Qué? Ahora, haber ido por otro. Bueno, pues la saga de Rocky no la podías haber resumido mejor. No, no. Y si alguien se la destripa, pues lo siento muchísimo. Bueno, Rocky, para el que no la haya visto... A mí me la destripó el otro día Petrov, he de decir. Porque de no aquí visto la se última, lo recomiendo, sí. No habías visto la última. Se lo recuerdo, no se lo recomiendo. Sí. ¿Y qué te dijo? Pero es que hay que destripar ahí. No, es que no lo voy a decir, no lo voy a decir. Es que pues no lo has acaso. Dicho, creo. Creo que no lo has dicho. Claro, pero mejor no lo digas, pues si acaso sí. A alguien le queda por ver algo. Ajá. ¡Tachán! Ahí hay algo. Oye, muchas gracias, ahora lo veo, al Noble Arte, que ya nos ha puesto en su muro el cartel y el precio de las entradas y demás. Muchas gracias a... Bueno, dicen muchas gracias al apoyo que está dando Guantes de Lobo al boxeo. No, muchas gracias muchas a ti. Muchas gracias a ti, macho, por ponerlo y por apoyarnos también a nosotros. Que sobre todo el otro día, en el anterior programa, participó mucho. Sí. Y la verdad es que muy interesante, ¿eh? Sí, todo. Sí, o sea, sí. Que le dio mucho juego al programa del otro día. Vamos a crear un evento a Facebook, ahora en cuanto que terminemos el programa, vamos a crear un evento pues para ir viendo también la repercusión y la asistencia de la gente. Nosotros lo iremos diciendo en todos los programas. Ah, recordar, entradas.com. Entradas.com. Y ya os iremos avisando cuando tengamos otra cosa, si hay que tener algo más, pues ya os lo iremos diciendo. Pero de entrada, entradas.com, os metéis en deportes todos y provincia Toledo es el único. Bueno, si arriba. Es muchísimo más fácil. Es mucho más fácil. Sí. Bueno, si en visto. El buscador, porque arriba de entradas.com hay un buscador, pones boxeo. Y ni boxeo, B. O sea, es que con la B ya la sale. B, ya te sale. Te pone la hora del zar. La velada se titula La hora del zar, como podéis ver en el cartel. Bueno, ya tenemos el cartel puesto en el blog, en Facebook, en Twitter. Oye, no pongáis solo B, no vaya a ser que aparezca Bisbal por ahí. No se confunde nadie. Sí, mejor poner boxeo. Y nada, pues esperamos que los Reyes os hayan traído muchas cosas a todos. Que hayáis pasado unas buenas Navidades. El lunes ya, pues mucha gente volverá al trabajo. Y nada, iremos subiendo fotos, pasará por aquí, por los estudios de Guantes del Lobo, Rubén Barón, Eric Alonso... Petrov seguramente volverá, David también. Bueno, volverán todos. Sortearemos, seguramente, si no la semana que viene, la siguiente, un guante firmado por Petrov y otro guante firmado por Rubén Barón. Gracias a Molu Boxing, que va a ser el que nos va a dar los guantes. También nos dará camisetas que podemos firmar. Desde aquí agradecer, como siempre, a spaceboxing.com y a boxeototal.com. Su ayuda de pues que siempre nos brindan, a Joaquín González Pizarro y a Daniel Romero. Y nada, dar las gracias a Luis Martín, Alejandro Frasquet, José Pascual, Adri García, a todos los clásicos, siempre al Noble Arte, a todos los que estáis siempre ahí, a Juan Rodrigo Ayats. Bueno, daros las gracias a todos. Sí, como te pongas aquí a decir nombre, no acabamos. Sí, no acabamos. Bueno, todos los que nos escucháis siempre, daros las gracias, que siempre nos apoyáis. Y bueno, con esta canción, con este temazo, os dejamos. We'll be right back. must find.